quiero hacerte parte de una gran opción. No te hagas el sordo, escucha con atención. Si en realidad quieres tu futuro cambiar, si en realidad crees que puedes aportar, no dudes dos veces, ven a participar. Y verás que no se robarán tu voto, con promesas huecas que te vuelven loco. Junto a nuestro equipo verás florecer la ciudad hermosa que quiere crecer. Quiero hacerte parte de una gran opción. No te hagas el sordo, escucha con atención. Votar a conciencia es cuestión de actitud. Votar a conciencia es cuestión de actitud. Por eso únete a Voz Juventud. Por eso únete a Voz Juventud.